Vicent Torrent, Manuel Miralles y Miquel Gil formaban en 1975 este grupo Altal, la formación valenciana de recuperación de la tradición musical de su tierra. 10 años después, en el año 85, graban junto al grupo marroquí Mulouk El Hawa este disco con el que comenzamos hoy nuestra edición de Paradiso Folk. Saludos amigos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí con todos vosotros escuchando y disfrutando de estas músicas. Altal y Mulouk El Hawa, un disco de fusión tradicional y música antigua pionero en aquellos años. Letras de poetas valencianos de los siglos XI, XII y XIII, con músicas tradicionales árabes, ritmos nahua y unos estupendos arreglos. Pues este disco, 15 años después de su publicación, vuelve a reeditarse ahora en formato digital por la compañía discográfica catalana Picap. Gracias a ellos podemos disfrutar de algunos de los discos más interesantes de este grupo valenciano. Podéis visitar su página web en www.picap.cat. Y nosotros vamos a disfrutar ahora de otro de los temas de este Shark al-Andalus, que era, además del nombre de este disco, el nombre de cómo se conocía durante el dominio musulmán a la parte oriental de la península ibérica. Ellos son Altal y este disco llamado Shark al-Andalus. Thank you. esvolotades, amb dures sales, duien les aus les noves d'una a l'altra torre. I com s'esparverà Mar Aranda al frente de Solage, de su proyecto personal llamado Deria. Esto que acabamos de escuchar es un precioso bolero tradicional recogido en la comarca valenciana, conocida como La Ribera. Mar Aranda, que como sabéis está involucrada en otros proyectos, uno de ellos muy importante, Al-Andalus Project, con el que acaba de editar un segundo disco y que tendremos ocasión de escuchar en directo aquí en España, concretamente en el Festival Tres Culturas, que se celebrará el último fin de semana de agosto en la localidad de Frigiliana, en la provincia de Málaga. Y también actuarán en esos días, en este mismo Festival Tres Culturas, gentes como Eduardo Paniagua, Aquitania o la formación Coetus, la orquesta de percusión ibérica, que estarán presentando canciones como estas seguidillas. Este seguidilletes que les afete. Estes seguidilletes, qui les ha fetes? Qui les ha fetes? La filla de l'alcalde, la filla de l'alcalde, que té pessetes. a la mar que te embaches, no me fas pena. El rector de la Farga té un burro pardo. La interpretación de Muñeira Maragata, un tema popular de la provincia de León, en los instrumentos de Gandalf. Ya te presentamos hace unas semanas este disco llamado Confusión. Y ahora nos quedamos con unos viejos conocidos. Ellos son los escoceses de McCallmans. Yeah. Ye Jacobites by name, lend an ear, lend an ear. Ye Jacobites by name, lend an ear. Ye Jacobites by name, your faults I will proclaim. Your doctrines I'm unblame, you shall hear, you shall hear. Your doctrines I'm unblame, you shall hear. What makes heroic strife? Fame to far, fame to far. What makes heroic strife? Fame to far. What makes heroic strife? To whet the assassin's knife and hunt a parent's life with bloody war, and hunt a parent's life with bloody war. Ye Jacobites by name, lend an ear, lend an ear. Ye Jacobites by name, lend an ear. Ye Jacobites by name, your faults I will proclaim. Your doctrines I will blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrines I will blame, you shall hear. What is right and what is wrong? By the law, what is right and what is wrong? By the law. What is right, what is wrong? A short sword or a long? A weak arm or a strong? Forty draw, forty draw. A weak arm or a strong? Forty draw. Ye Jacobites by name, lend an ear, lend an ear. Ye Jacobites by name, lend an ear. Ye Jacobites by name, your faults I will proclaim. Your doctrines I will blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrines I will blame, you shall hear. Then let your schemes alone in the state, in the state. Then let your schemes alone in the state. Then let your schemes alone, adore the rising sun. And leave a man undone to his fate, to his fate. And leave a man undone to his fate. Ye Jacobites by name, lend an ear, lend an ear. Ye Jacobites by name, lend an ear. Ye Jacobites by name, your faults I will proclaim. Your doctrines I will blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrines I will blame, you shall hear. Ye Jacobites by name, lend an ear, lend an ear. Ye Jacobites by name, lend an ear. Ye Jacobites by name, your faults I will proclaim. Your doctrines I will blame, you shall hear, you shall hear. Your doctrines I will blame, you shall hear. Una grabación en directo donde recogen algunos de sus grandes éxitos. Ellos son los escoceses The McCallmans, un disco que, como no podía ser menos, está publicado por el sello escocés Green Tracks Records, el sello donde Ian McCallmans ha publicado durante unos 20 años su música. Y otro de los temas que encontramos en este nuevo disco es este llamado Victory Parade. Down the road and o'er the bridge, I ran as fast as my legs could take me. All the lads were running there to join the British Army. Just out front was young MacDonald, brave as a fool and twice as carefree, racing neck and neck together, laughing all the way. Sign here, boys, your lucky son, you might get there before we've won. All you heroes get in line to join the British Army. Passchendaele and the Somme, they'll not wait, so don't be long, and you'll be home by Christmas, back before you've gone. Black Watch Island, Royal Scots Greys, the whole town cheered as we marched away. Bring us back a medal, bring us back a medal, bring us back a medal for the victory parade. Cross the border, heading south, rifle kit bag in good order, proud to be a soldier marching in the British Army. O'er the channel passing men with sightless eyes and broken bodies, never more to call her name, never going home. Black Watch back a medal. Bring us back a medal for the victory parade. 5 long years of bloody war, comrades dead, dead or wounded, passion pale, and the Somme and I am going home. Down the road and o'er the bridge, I walked as fast as my legs could take me, just behind my friends who died, died for the British Army. Just out front was young MacDonald, brave as a dead man ever could be, men at arms together on the victory parade. Black Watch Island, Royal Scots Greys, the whole town seemed so quiet that day. I brought you back a medal, brought you back a medal, brought you back a medal for the victory parade. Black Watch Island, Royal Scots Greys, the whole town seemed so quiet that day. I brought you back a medal, brought you back a medal, brought you back a medal for the victory parade. Fotrach yn caff os mi na hwr o ddailo, Sain yw'r yn alyf na hwr o ddailo, Sian fyd i chai af chagaf mi hwr o ddailo, Sain yw'r yn alyf na hwr o ddailo, Bi a fath y gyd i na hwr o ddailo, Sain yw'r yn alyf na hwr o ddailo, Fath y ddol na eitach na hwr o ddailo, Sain yw'r yn alyf na hwr o ddailo, Fath y fath y ligwyd ym y hwr o ddailo, Sain yw'r yn alyf na hwr o ddailo, Chag ag mi sylwt yr bod i llwr o ddailo, Sain yw'r yn alyf na hwr o ddailo, A sit yn mach gyn y mat o hwr o ddailo, Sain yw'r yn alyf na hwr o ddailo, Chag sit gys diach gyn y gas o hwr o ddailo, Sain yw'r yn alyf na hwr o ddailo, Sir i egyr gion y cialt gyn hwr o ddailo, Sain yw'r yn alyf na hwr o ddailo, Sir i egyr cyn i chwach yn hwr o ddailo, Sain yw'r yn alyf na hwr o ddailo, Sir i egyr bôn y hech na hwr o ddailo, Sain yw'r yn alyf na hwr o ddailo, Sain yw'r yn alyf na hwr o ddailo. La maestría vocal cantando en gaélico de la escocesa Julie Fowlis en su reciente disco llamado From Me. Nos quedamos ahora con más música de origen escocés de la mano del flautista Michael McColdrick y su disco Aurora. La música de Lorena McKennitt en directo, una publicación doble con una serie de grabaciones de los conciertos de su gira por países mediterráneos y otra con una selección de temas nuevamente grabados en estudio, pero de forma diferente. Odisea Mediterránea lleva por título este nuevo doble álbum de Lorena McKennitt. Y quien ha estado de gira por Egipto ha sido la banda del Pepo. Hasta allí han estado presentando las hermosas canciones del disco Tanto por Hacer. Cuando esté disponible esta edición en nuestro blog, lo acompañaremos con un pequeño y divertido vídeo de la estancia de la banda del Pepo en Egipto. Este tema, que está incluido en Tanto por Hacer, lleva por título A Mil Besos. Sangre que arde, hoy me siento errante a mil besos de ti. Si alguna vez ahí tuve puerto, fue mi barrio y tu cuerpo. Y un balcón que dé a la playa, pa' que te sientas en casa y nunca más. Encontrarme ante el universo. Ah. كان الدنيا وكان الخير وقلب صافي الله كل واحد له بهمه تهضر معاه يقول لك وين القضية اليوم ولت مافيا غاي وعلاش قليك ديما بيك ديما هاي الغني له بالزوزين يا المسكين قاعد في دار حزين يا الغني له بالزوزين يا المسكين قاعد في دار حزين هاد الدنيا مالها هاد الدنيا مالها هاد الدنيا مالها هاد الدنيا مالها الراجل باش لغمه مسكين مكيت تحتو سنتيم وهاد الدنيا فين وعبادها في كتيم مية وميتين محنا شافوني نهضر قالوه بالله لا عقلي لا قمنا العقل راهم ودراه الغني لهي بالزوزين يا المسكين قاعد في دار حزين يا الغني لهي بالزوزين يا المسكين قاعد في دار حزين هاد الدنيا مالها هاد الدنيا مالها هاد الدنيا مالها هاد الدنيا مالها حياته قاعد لا تاويل حامد ربي العالمين ما تفكر في الدنيا كانت العيشة ماني فيك كانت الدنيا وكان الخير وقلب صافي الله كل واحد له بهمه تهضر معاه يقول لك وين الغني له بالزوزين يا المسكين قاعد في دار حزين يا الغني لهي بالزوزين يا المسكين قاعد في دار حزين هاد الدنيا مالها هاد الدنيا مالها مالها هاد الدنيا مالها مالها هاد الدنيا مالها يا مالها هاد الدنيا مالها يا مالها هاد الدنيا مالها مالها Ahí estaba el sonido de la Orquesta Nacional de Barbés. Y continuamos ahora con sonidos arábigos de la mano del musicólogo Charbel Rouana, desde el Líbano, en este instrumental llamado Lady Fingers. Thank you. Força da imaginação, vai lá, além dos pés e do chão, chega lá. O que a mão ainda não toca, coração um dia alcança. Força da imaginação, vai lá. Força da imaginação, vai lá, além dos pés e do chão. Cidade, lamentando a sua dor, ele faz felicidade. Força da imaginação na forma da melodia, não escurece a razão, ilumina o dia a dia. Força da imaginação, vai lá, além dos pés e do chão. Força da imaginação, vai lá. Quando uma escola traz de lá do morro, que no asfalto nem é sonho, atravessa o coração um entusiasmo medonho. Força da imaginação se espalhando na avenida, não pra animar a fraqueza, mas pra dar mais vida à vida. Força da imaginação, vai lá, além dos pés e do chão. Chega lá, o que a mão ainda não toca, coração um dia alcança. Força da imaginação, vai lá. Quando o poeta compõe mais um samba, ele funda outra cidade, lamentando a sua dor, ele faz felicidade. Força da imaginação, na forma da melodia, não escurece a razão, ilumina o dia a dia. Força da imaginação, vai lá, além dos pés e do chão. Força da imaginação, vai lá. Ritmos brasileños en el final casi de esta edición de Paradiso Folk con Arranco de Varsovia. Y continuando con estos cálidos y suaves ritmos, nos quedamos ahora con el adelanto de un nuevo trabajo. Desde Sao Paulo, Luisa Maita en su debut discográfico de la mano de Cumbancha. Esto lleva por título Lero Lero. Sabe, sabe nem fala não. E quando a vida aperta, lero, lero, olho no olho e me volta a paz. Quero dizer valeu, irmão. Bien amigos, pues así hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Nos vamos a despedir con una canción incluida en el primer trabajo de los murcianos Azarbe. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Abandono. quise y que te quiero, y en mi vida negaré que te quise y que te quiero. Mira qué cariño fue, mira qué cariño fue, que en contra del mundo entero vuelvo a quererte otra vez. Que nadie te da calor, que nadie te da calor, si aborrecido te ven, que nadie te da calor. Ven a mí, yo te daré, ven a mí, yo te daré, zumo de mi corazón y un poquito de querer.